Entras tirando mis cosas y vas directo al balcón. Cambias mi hoja de ruta, rompes mi celebración. Subimos a la terraza, se ve perfecto el jardín. Tomas tu menta con hielo, fumas tu Virginia Slims. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva mil. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva mil. No te vayas cuando corro, no te vayas, soy un zorro. Stand by me, stand by me. No destruyas mis papeles, no soy hombre de burdeles. Stand by me, stand by me. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva mil. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva mil. Casi no vivo aquí, ah, casi no vivo aquí. Aunque yo viva mil. Bienvenida a mi casa, aunque yo viva mil.